Mira, cuando yo salgo de trabajar de la facultad en Móvil 61, una cuadra, me presencio que un patrullero para y detiene a un chico de mala manera, ¿no? Lo pone contra el patrullero, le empieza a decir, decir dónde está lo que robaste, bueno, ¿no? A apurarlo y el chico diciendo yo no tengo nada, yo. Escucho que lo quieren trasladar a la novena. Nos habíamos quedado parados, ¿no? Ante la violencia, la situación, con otras dos chicas y un chico, y entonces yo trato de interceder con la policía diciéndole, mirá, para trasladar a un chico en un patrullero, vos tenés que estás obligado a llamar a personal de niñez, a los operadores de calle, tenés que llamar a la dirección de niñez de la municipalidad, ellos mandan el móvil, vos sabés que el procedimiento es así. Bueno, ellos me niegan que sea así, yo por supuesto sé de esto porque soy trabajadora de niñez, soy docente de la Facultad de Trabajo Social, bueno, y soy especialista en niñez, tengo muy claro cómo es el proceder, digamos, cuáles son los derechos de los pibes y cómo debe ser el procedimiento policial cuando hay de por medio un niño. Bueno, y entonces ellos me dicen que no, y digo, como ellos no llaman, llamo yo a la dirección de niñez, me atienden, me dicen que me van a mandar un móvil, pero como veía que la situación no estaba como ellos qué hicieron, llamaron a más personal policial, vino la, creo que era la jefa de calle, o sea, otro móvil más, con más policías. Entonces yo llamo a un compañero de trabajo, a un operador del programa de operadores de calle de provincia, del organismo provincial de niñez, y cuando estoy hablando con él, veo que lo suben al pibito que gritaba, pataleaba, lloraba, lo suben al móvil y se lo llevan. Entonces yo le digo a mi compañero, ¿qué hago? Y me dice, vayan hasta la comisaría novena para que ellos vean que hay gente mirando la situación. Bueno, llego a la comisaría, entramos con estas dos chicas y este chico que me habían acompañado, entramos. Pregunto si había llegado, porque mi compañero en el camino me avisa que había informado a los operadores de calle de la municipalidad de que ya habían trasladado al pibe para la comisaría, entonces que fueran directo para la comisaría. Pregunto si llegó el operador de calle. Nunca me contestan, vuelvo a salir de la comisaría. Y estando en la puerta de la comisaría, el comisario Martín, se presentó como Martín Cáceres, me increpa, me empieza a filmar y empieza los gritos diciendo usted está obstruyendo el proceder policial, o sea, qué obstrucción, los chicos ya estaban detenidos, yo no los podía ver, no podía saber si estaban con el operador de niñez. Le pide personal femenino, espósenla y me meten en un calabozo y me tuvieron 1 hora y media, 2, sin comunicarle a nadie de mi detención. Y yo permanentemente reclamé que tenía derecho a un abogado, que tenía derecho a informar a algún conocido, algún familiar que estaba detenida, que tenía derecho a saber los motivos de mi detención. Nunca, todo el mundo, todo el tiempo era espere, espere, espere, espere, hasta que por fin avisaron y bueno, y lo que vos decís, en menos de 1 hora había cientos de, digo, que fue realmente reconfortante ver la respuesta de la universidad, de la Facultad de Trabajo Social, de los sindicatos, de las organizaciones políticas, de niñez, que rápidamente se acercaron a la comisaría para pedir mi inmediata libertad. Sí, y eso nos hace pensar un poco también, digo, esto es reconfortante, por supuesto, como vos lo contás, lo mencionás, pero también hace pensar en la vulnerabilidad en la que quedan algunas otras personas, ¿no? Que no tienen por ahí la inserción comunitaria y social que tenés vos por tu laburo de docente, por tu laburo en la militancia, y que a veces quedan expuestos a la arbitrariedad absoluta de la policía, que adentro de la comisaría, digamos, siente que es un lugar donde no llega ningún tipo de ley ni ningún tipo de control institucional. Tal cual vos lo decís. Yo en esas horas ahí decía, si esto ellos supieron inmediatamente, ¿no? Que claro. Yo era trabajadora de niñez, lo sabían desde que antes de detenerme, porque ya lo había dicho. Pero además después cuando me toman los datos digo que soy docente de la Facultad de Trabajo Social. Y por eso recibí un trato. Digo, no puedo decir, fue un trato cordial, ¿no? Me acercaron agua, cigarrillos, me dejaron ir al baño, pero nunca me tuvieron 2 horas incomunicada, no me... Digo, si todo eso hicieron conmigo, ¿qué pasa con los pibes cuando no hay nadie? Por eso las convenciones internacionales y la normativa nacional y provincial, que era lo que yo quería que se cumpliera, y mi intervención permanentemente fue garantizar, intentar garantizar que se actuara conforme a derecho, conforme a lo que establece la normativa para un procedimiento policial cuando se trata de niñez, de menores de edad. Eso fue lo que yo intenté todo el tiempo, que estoy obligada a hacerlo porque soy trabajadora de niñez estoy éticamente obligada a hacerlo porque soy trabajadora social. Claro. Y Silvina, ¿qué sucedió? No sé si sabés qué sucedió finalmente con estos niños y niñas que fueron demorados o detenidos. ¿Qué pasó? No, justamente, con todo esto, al rato de la detención, llegaron las abogadas de organizaciones, porque como se difundió todo, llegaron las abogadas de organizaciones de niñez, bueno, operadores, y a partir de ahí podríamos decir, justamente estuvo garantizado que los niños quedaran, que fueron a donde correspondía ir, claro, ¿no? Los tres más chicos, por una cuestión de edad, eran pibes muy chiquitos, fueron llevados al parador, y el chico más grande fue trasladado a, no me acuerdo exactamente en este momento, creo que se llama centro de recepción, que es donde van los chicos que sí son punibles, donde son trasladados en el primer momento y después derivados a algún centro de contención, si es que se comprueba que infringieron la ley. Y si, Silvina, ¿van a realizar algún tipo de presentación o denuncia por tu arbitraria detención? Mira, en principio vamos a lo que tiene que hacer mi abogado, Luciano Silvori, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, va a ser defenderme porque me iniciaron una causa. No solo me detuvieron ilegalmente, sino que me iniciaron, el fiscal Romero me inició una causa porque me tienen que llamar a declarar. Por resistencia a la autoridad y obstrucción del accionar policial, gravísimo, porque sí. ¿Cuál fue mi resistencia a la autoridad? Dialogar permanentemente para que se procediera legalmente, que la policía procediera legalmente con los pibes, y ¿qué es obstrucción? Fue al contrario, fue intentar que ese procedimiento fuera realizado respetando los derechos de esos pibes. Totalmente. Silvina, te saco un poquitito del caso puntual y te pregunto, según, digamos, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo están trabajando, en este momento las estructuras de niñez y adolescencia? Sabemos que, que la ley prevé cierta infraestructura que no siempre existe, que no siempre se cumple, que a veces los recursos no están. ¿Cómo ves ese tema, al menos en el último tiempo? Mira, yo soy docente y especialista en niñez, justamente investigo sobre eso, de hecho tengo un libro publicado sobre política de niñez, donde queda cuenta justamente del sistemático vaciamiento desde hace muchos años de las políticas de niñez, de financiamiento de toda la política de niñez, de cierre, de dispositivos, de programas, de hogares, de centros de día, y justamente cuando el Estado o responde en términos de derechos o responde punitivamente. Entonces, justamente ante el vaciamiento de las políticas de niñez, la respuesta que se fortalece es la respuesta represiva, punitiva. Por supuesto que es verdad que está totalmente vaciado. O sea, son absolutamente insuficientes, por ejemplo, las operadores de calle que hay en la municipalidad de La Plata. Es absolutamente insuficiente la cantidad de servicios locales que hay en la ciudad de La Plata para atender la problemática de niñez y adolescencia. Las condiciones de trabajo de esos trabajadores son absolutamente precarias. La falta de recursos es terrible. Entonces, cuando toda esa estructura que tendría que estar para estar cotidianamente en los barrios, actuando, generando espacios donde se atiendan a los pibes, donde los pibes puedan ejercer sus derechos, donde haya profesionales atendiendo esas situaciones, cuando todo eso no está, por supuesto, entonces la respuesta es la policía. Totalmente. Silvina, te agradecemos muchísimo este contacto con Una Buena aquí en Radionauta. Esperamos que este delirio judicial que significa una causa en tu contra, se cierre lo más pronto posible y por supuesto también agradecemos esta actitud que tuviste y que te llevó a vivir esta situación desagradable, pero que debería ser más generalizada porque realmente los derechos de las niñas se siguen vulnerando todo el tiempo en las calles de la ciudad. Sí, yo lo único que quiero agregar es eso, que no seamos indiferentes, tenemos que actuar, hay un número de niñez que debería responder las 24 horas, que es el 102. Hay el número de la dirección de niñez, que es donde yo llamé para pedir el móvil de niñez, que me atendieron, fue el 427-1477. Cuando vemos, yo digo, a la población en general, cuando vemos que hay un procedimiento policial con niñez en la calle y vemos que no hay presencia de operadores de niñez, que están, digamos que es muy fácil identificarlos porque tienen como un chaleco, digamos, que dice dirección de niñez o operadores de niñez, no, realmente no recuerdo bien, pero tienen, son fácilmente identificables. Digo, por favor, hay que llamar al 102, al 427-1477 para garantizar la presencia de los operadores que acompañen a los pibes, los asesoren y puedan estar mirando que se actúe con los pibes respetando sus derechos.